En relación con que Obama sigue escupiendo sofismas contra el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares del Norte de Corea, el vocero de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 28 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco, en la cumbre del Grupo de los Siete realizada en Japón, Obama escupió en varias ocasiones los disparates que calumnian al norte de Corea. Dijo que Norcorea no solamente desarrolla sus armas nucleares, sino que también comete provocaciones de proliferarlas, que esto constituye el mayor obstáculo para el logro del mundo libre de armas atómicas, y que el plan de las armas nucleares y los misiles balísticos del norte constituye la amenaza a la región, Estados Unidos y el mundo. Sus blasfemias son expresión de su patraña de desafiar a otro para encubrir la naturaleza del imperio, estado criminal nuclear que causó el holocausto nuclear a la humanidad y eludir la censura de la sociedad internacional sobre lo que, blandiendo la engañosa pancarta del mundo desnuclearizado, ha burlado al mundo y promovido de modo sostenido la dominación del mundo sobre la base de armas nucleares. Es la mar de descarado lo que Obama acarreó de la desnuclearización, no en otro lugar sino donde su país lanzó bombas atómicas. El proyecto del mundo libre de armas nucleares con que salió Obama desde su toma de poder partió de su tentativa de fortalecer sus medios de guerra nuclear y debilitar la capacidad militar de otros países. Su artimaña de doble rasero está censurado hoy por la sociedad internacional y no puede eludir su bancarrota. Si Estados Unidos tuviera tanto interés por el logro del mundo desnuclearizado, debería renunciar desde él mismo las armas atómicas y mostrar el ejemplo de dejar la amenaza y chantaje nucleares sobre otros países y naciones. Lo que Estados Unidos persigue la política hostil hacia Corea, blandiendo el garrote nuclear y sueña con la renuncia nuclear de Norcorea, es una ilusión vana. Como hemos declarado ya, mantendremos de modo permanente el lineamiento estratégico de simultanear la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas Nucleares, mientras continúen la amenaza nuclear y el despotismo de los imperialistas, y afianzaremos de modo cualitativo y cuantitativo estas fuerzas. Como responsable país poseedor de armas nucleares, nuestra República cumplirá con honestidad su deber de no proliferación asumido ante la sociedad internacional y se esforzará para lograr la desnuclearización del mundo. Aunque Norteamérica persiga su propaganda demagógica de convertir lo blanco en negro, no podrá empañar nunca la imagen de nuestra República, potencia nuclear independiente y justiciera.